Si los niños son nacos, ¿qué pasa? Ah, suena ya. ¿Ahora qué? ¡Viva los amascos de bolsa, que son los más buenos del mundo! ¿No tenéis ninguno? Thank you. de Santiago y Santa Ana.